El laboratorio de los every pretty girl in the world, from do that. Yo, man. Yo, Wilmer Nazareth. Maximum respect. Yo, Penta. Estoy seguro que es así. Es así. Puedo leerlo en tus ojos. Puedo leerlo en tus ojos. Me enamoraste de a poco y te aseguro que tú quieres hacerlo toda la noche. Yo quiero tocar todo tu cuerpo. Tú quieres hacer conmigo lo que nunca hiciste con él. Tú quieres hacerlo toda la noche. Yo quiero tocar todo tu cuerpo. Tú quieres hacer conmigo lo que nunca hiciste con él. A ver, dile a tu mente que es mentira, que no pasaste para verme a mí. El motivo de tu salida es la casualidad de verme andando por ahí. Si convenciste a tus amigas a estar pendiente de lo que posteo, el corazón se me acelera y late fuerte cuando te veo. Quiero conocerte, de la mano tomarte. No quiero enamorarte y los labios besarte. Quiero conocerte, de la mano tomarte. Besarte. Tú quieres hacerlo toda la noche. Yo quiero tocar todo tu cuerpo. Tú quieres hacer conmigo lo que nunca hiciste con él. Tú quieres hacerlo toda la noche. Yo quiero tocar todo tu cuerpo. Tú quieres hacer conmigo lo que nunca hiciste con él. Salgamos de la rutina, vamos a hacerlo dentro de la piscina. Bailemos toda la noche, aquí esta fiesta no termina. Me encanta cómo me coquetea. Se viste sexy pa' que la vea. La discoteca se paraliza. Mano, esa cinturita menea. Tú quieres hacerlo toda la noche. Yo quiero tocar todo tu cuerpo. Tú quieres hacer conmigo lo que nunca hiciste con él. Tú quieres hacerlo toda la noche. Yo quiero tocar todo tu cuerpo. Tú quieres conmigo lo que nunca hiciste con él. Prepárate, son muchas cosas que te quiero hacer. Yo quiero apoderarme de tu piel. Quiero pintar tu mundo de placer. Esta mañana revisé el WhatsApp, vi tu mensaje de interrogación. Tú y yo desnudos en mi habitación. Una imagen dice mucho más que una canción. Tú quieres hacerlo toda la noche. Yo quiero tocar todo tu cuerpo. Tú quieres hacer conmigo lo que nunca hiciste con él. Tú quieres hacerlo toda la noche. Yo quiero Wilmer Nazareth, el presidente de la nota. Tú quieres hacer conmigo lo que nunca hiciste con él. El bolígrafo de oro. Dímelo, Rolu. Dímelo, Paca.